En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio. Érase una vez un joven que quería ser escritor en un lugar de lluvia y silencio que había pasado una guerra civil. La novela policíaca fue su apuesta, pero las cosas no fueron como él pensaba. De 12 que escribió, solo publicó una, haciéndose llamar Romo P. Gírica. Dejó el género pensando que era poco serio, pero siguió escribiendo, y esa tenacidad tuvo su recompensa, incluso ganó premios muy importantes. Sin embargo, los editores le marginaron y a los 30 y tantos perdió la ilusión y dejó la pluma. Años y años trabajó de chupatintas en las oficinas de la fábrica de gas por las mañanas y por las tardes en una editorial infantil haciendo frases para cromos hasta que se jubiló de la fábrica. En su casa, su balde en particular, escribió biografías por encargo y crió gallinas y vendió huevos para poder educar a sus 3 hijos, hasta que pudieron volar solos. Superados los 60, se dijo, esta es la mía. Volvió a empuñar el bolígrafo para escribir las novelas que siempre tuvo en su cabeza, sobre la historia reciente de su tierra, sobre valles verdes y colinas rojas. Llamó y llamó a las puertas de las editoriales hasta que una se abrió. Publicaron sus novelas y volvió a ganar premios. A los 80 volvió a sentirse escritor. Y en aquellas novelas fue dejando cabos sueltos que le servían para escribir más libros. Hasta que un día se preguntó, ya que he dejado aquí un crimen sin resolver, ¿por qué no lo investigo en otro libro? ¿Por qué no vuelvo a la novela policíaca? Dicho y hecho, y aquí entramos nosotros, el área de cultura de Radio Nacional, Laura Lucas en la realización, Laura Barrachina y Jordi Barcia en la dirección. Hoy, Ramiro Pinilla visita El Ojo Crítico mientras sigue escribiendo su propia historia. Ramiro Pinilla, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido al Ojo Crítico. Bien, muchas gracias por traerme. Y como se encuentra usted ahora en Barcelona, invitado por la Semana de Novela Negra, por BCN Negra, y está un poco lejos de la playa de Arrigúnaga, hemos decidido traerle un poquito de playa, porque ya sabemos que le gusta pasear todas las mañanas por allí, la conoce muy bien. Sí, aquella costa es familiar, es de la de mi infancia y paseo bastante. Pues queríamos que se sintiera un poquito en casa. Bien. Es Getxo y la playa de Arrigúnaga es su territorio literario, lo ha sido durante muchísimos años. Porque es el territorio de mi infancia. De su infancia y de toda su vida, prácticamente. Los últimos 50 años ha estado viviendo allí. Sí, bueno, luego, primeramente, veraneaba allí hasta los 13 años, hasta la guerra. Luego regresé a Bilbao y luego, pues ya por una decisión personal, quería vivir en el campo. El año 58 me vine a Getxo, a la costa, a la playa, y aquí estoy desde entonces. Pero de allí puede salir todo un mundo. Bueno, literariamente ya ha salido. Y esa playa de la que hablábamos también es el escenario en el que se mueve el nuevo personaje de Ramiro Pinilla, Samuel Esparta o Sancho Bordaberry, que al fin y al cabo son la misma persona. Exacto, allí en esa playa ocurrió un crimen sin resolver, un crimen que se menciona en Verdes Valles, Colinas Rojas, pero lo dejé en suspenso y ahora lo he retomado para desarrollarlo en una investigación de novela. Describiendo al personaje de Sancho Bordaberry nos suenan muchas cosas. Propietario de la librería Belcha, en Getxo, aficionado a la novela negra. Ha escrito 16 novelas, todas rechazadas, con Samuel Esparta como protagonista. Se deshace de ellas en el agua, diciendo lo que no vale, guarda abajo por la galea. Exacto. Esto es mucho, muy de Getxo. Y finalmente se transforma en el mismo en Samuel Esparta. ¿Cuánto hay de Sancho Bordaberry, o mejor dicho, de Ramiro Pinilla en Sancho Bordaberry? No sé, la verdad es que no lo sé. No me identifico personalmente con él, sus aficiones van por otro lado, aunque quiere escribir y en eso coincidimos. Entonces, este hombre, sí, como habéis dicho, fueron todas las novelas escritas hasta entonces rechazadas. Este hombre llega a la conclusión de que carece de imaginación. Entonces un día coge la última novela rechazada, le ata una piedra y la va a tirar al agua para clausurar definitivamente su carrera literaria. Uh-huh. Pero en el momento de echarla al agua, descubre que en una peña y recuerda que allí había ocurrido un crimen hace 10 años. Entonces empieza a rememorar aquello, en fin, las circunstancias, las investigaciones de la policía de entonces, y descubre una cosa muy curiosa, que todos estos recuerdos se conforman en su mente de una forma literaria que le agrada. Y dice, esto es diferente. Es la realidad. Es la realidad, porque él, claro, entonces él se da cuenta, descubre que él puede contar la realidad. Lo que no puede contar es lo que no existe. No tiene imaginación. Y con nuevo ánimo, pues se convierte en investigador privado, investiga el caso. Paralelamente a la investigación, él está contando esa realidad, se está construyendo una novela, y cuando acaba con el descubrimiento del asesino, uh-huh, acaba la novela. Con nuevo ánimo, dice, eso es decir poco, las pasacanutas en algún momento. La realidad le da lo suyo también. Pero él sigue adelante, él sigue, sí. Su ambición no era hacer justicia, sino escribir una novela. Y cuando ha comprobado que la realidad le proporciona, viviendo la realidad le proporciona una literatura aceptable, es cuando se lanza para adelante. Samuel Esparta es el protagonista de la nueva novela de Ramiro Pinilla, que todavía no lo hemos dicho. Se titula Solo un muerto más y está publicada por Tusquets. Sí. Y cuando le preguntábamos por lo que pudiera haber de Sancho Bordaberry en Ramiro Pinilla o viceversa, lo decíamos por esa dedicatoria que hay al principio del libro, Ramiro. Sí. Claro, entonces es un punto interesante este que... O sea, yo no he caído en la novela negra o novela policíaca por casualidad o porque me ha dado una venada. No, yo he tenido la vocación de escribir novela policíaca desde los 21 años. Y la prueba la tengo aquí. Efectivamente. Aquí está un ejemplar de aquella novela lejanísima de los años 44. Y la nueva novela la dedico a esta... A Romo Pejirca, que claro soy yo. Es Ramiro Pinilla García. Romo Pejirca, Ramiro Pinilla García. Y yo en un principio pensaba insertar en la dedicatoria una frase significativa, bonita o buena, y me leí de nuevo la novela. No encontré ni una. Es una novela muy mala. No encontré ni una y tuve que optar por esa otra dedicatoria. Bueno, lo que puedo decir es que, mala o no mala, tengo en mis manos un documento histórico. Pero era verdad. Entonces, ¿tienes un ejemplar de Misterio de la Pensión, Florri, en tus manos? Lo tengo que traer para que se me crea. Lo estoy tocando con toda la delicadeza de que soy capaz, porque el ejemplar está un poco maltrecho, muchos años. ¡Qué suerte tienes, Jordi! Sí, 3 pesetas costaba en su momento el Misterio de la Pensión, Florri. Publicado a doble columna, además. Y seguramente se podía comprar en muchos, en algunos kioscos de... Sí, el se podía comprar, los que querían comprarlo, que compraron pocos. Con alguna ilustración, incluido en su interior y en fin, vaya, que me da un poco de miedo. No, hombre, es que es privilegiado. Muy delicado. Lo vuelvo a meter dentro de la carpeta y aquí se queda. Tenemos en nuestras manos, supongo que tú, Laura, por ahí también lo tendrás, Solo un muerto más. Claro, esto es lo que yo tengo entre mis manos. 2009, claro, y es otra cosa, editado por Tusquets, efectivamente. Solo un muerto más, el título dice muchas cosas. La investigación de este crimen tal vez no importe mucho, después de que la guerra civil haya traído tantos muertos, pero sirve para recuperar para escribir una novela, que ese es el propósito de Samuel Esparta de Sancho Bordaberry, para recuperar la dignidad de un pueblo, de un lugar. Sí, en cierto modo sí. Bueno, como todo ello, principalmente la razón de la novela es la peripecia investigadora, con entrevistas, tiene bastantes cosas, y al final queda pues el descubrimiento del criminal, ¿no? Ahora, tiene un telón de fondo que es la posguerra que se vivía el año 45, ¿no? Y entonces se ve aquí, bueno, que a un personaje su padre le ha matado la guerra, a otro su padre ha sido fusilado en la cárcel. Todas las familias, de una manera o de otra, están mutiladas. Están mutiladas, exactamente. Les falta alguien. Ese dolor y ese miedo que había entonces, un miedo cerval a hablar y a moverse. Terror. Y en cierto modo, aunque el principal objeto de la novela no sea ese, aparece como telón de fondo. El miedo como telón de fondo, pero también hay otro telón muy importante, o por lo menos eso es lo que nos parece a algunos lectores, que hay mucha literatura en ella, mucha reflexión en torno a la literatura. No sé si voluntaria. Sí, también hay una... Sí, exactamente. Cuando aparece un falangista, poeta, de los que cantaban a Dios, patria, rey, a España, comunidad, destino universal, esto lo cantaban muchos poetas y muchos falangistas. Este en concreto se llama Luciano Aguirre. Luciano Aguirre. Es el nombre del personaje. Exactamente. Y bueno, este hombre que en el fondo de su ánimo estaba pasarse a la narrativa, cuando encuentra en Samuel Esparta a un tío que está escribiendo una novela, le dice, oye, dame la clave. Y este le dice, este no le hace caso, pero... Le dice, bueno, pues venga, emplea la realidad como yo. Yo estoy escribiendo la realidad que estoy viviendo en la investigación. Haz tú lo mismo. Entonces el otro intenta hacer lo mismo, pero su prosa es totalmente ridícula y politizada. Y no puede, dice, es que no puedo evadirme de las flechas, de la patria, de todo, ¿no? Lo tienes tan arraigado. Bueno, hay un motivo irónico, ¿no? Creo. ¿Sabe en lo que he pensado, lo que me ha venido a la mente muy vivamente también mientras leía la novela? En El Quijote. Sancho Bordaberry, tiene el nombre de Sancho Panza, es la comparación quizá más evidente, pero es una persona que pierde la realidad leyendo novelas de caballerías, en este caso novelas policíacas. En un momento dado, si queremos verlo así, tiene un escudero, que es Luciano Aguirre, que le sigue a todas partes. Es sería ese falangista. Falangista. Incluso si queremos imaginar una Dulcinea en Coldovique, que es su ayudante de librería. Bueno, es dilatar un poco la cosa, pero yo en principio sí... Ese germen yo lo he colocado, pero vamos, no sabía que se podía desarrollar como tú lo haces ahora, ¿no? Sí. Eso sí, y sobre todo tiene un contraste entre lo que para un escritor narrativo significa la poesía. Un escritor narrativo como yo entiende que un poeta no puede hacer una narración. ¿Por qué? Porque el narrador... juega con personajes en los que se desdobla. Y el poeta nunca se desdobla. No sabe. No puede dejar de ser el mismo. No puede dejar de ser el mismo. Entonces hay una diatriba, que me perdonen los poetas. Pero... Creo que le perdonarán. Vamos a pensar que sí, ¿verdad, Laura? Sí, seguro. Uno de los elementos de la novela negra así más básico, ¿no? Serían los malos, si me permite la expresión. Y en este libro, pues esos malos serían los falangistas, ¿no? Un elemento del miedo que, como decíamos antes, interesa reflejar en esta novela. Ese miedo de esa época de la posguerra. Un miedo... Sí. Perdone. Los falangistas no tienen un gran papel en esta novela. En novelas... todo se resuelve, el muerto ha sido un habitante del pueblo. Pista número uno. El asesino es otro habitante del pueblo. Pista es decir, número dos. Todos, y el investigador es un habitante del pueblo. Es decir, los falangistas son marginales. Es decir, creo que no hay poca política en este. Puede haber denuncia franquista, vean. Pero fundamentalmente es la investigación. Los pasos que da Samuel Esparta por interrogar a unos y a otros, por seguir pistas, por calcular, elucubrar en compañía de su Coldovique, que es la empleada de su librería. Y eso es fundamentalmente la novela, es eso, es la investigación policíaca de este señor. Sin embargo, yo cuando hablaba del miedo era porque en algún momento de la novela se retoma ese personaje del maestro de Don Manuel, un personaje que ya había aparecido en anteriores novelas, que dice una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, salta a la vista cuando se lee, y es la que le dice Don Manuel a Samuel, le dice, los que matan no pueden ser vascos. Y entonces uno piensa en ese miedo de entonces y en el miedo de ahora. Bueno, vamos a ver, esta frase no es ni de Samuel Esparta ni mía. Esa frase es histórica. El eslendakari que estuvo exiliado en Francia hasta que pudo regresar, de nombre Leizaola, cuando regresó y le dijeron que se mataba, que ETA, una organización vasca, mataba, él dijo que era imposible, que no serían vascos, porque los, es textual, los vascos no somos de matar. El pobre hombre creía eso. De modo que me ha venido muy bien para incluirla pues, en boca de don Manuel, que también es otro nacionalista, con una gran fe en el pueblo vasco y eso, ¿no? Y no puede. Y le inculca, le pide a Samuel que tenga cuidado, o sea, que no vaya, aunque sea por error, a culpar a un vasco del crimen aquel que está investigando. Y resulta que sí, verdaderamente el asesino es un vasco, como ahora ocurre tantas veces, ¿no? Desde luego. Sí, sí. Solo un muerto más es uno de los elementos, efectivamente, que se reflejan. El hecho de que se trate de una investigación policíaca, pues también retrotrae a la necesidad de memoria, ¿no? De que un hecho no quede inconcluso, no quede sí, cerrado en falso, ¿no? Eso lo estamos viviendo hoy en día también. Y ¿existe la posibilidad de que haya también mucha parte de nuestra historia que quede cerrada en falso, Ramiro? Se ha intentado. La posguerra franquista, 40 años, se ha intentado cerrarla en falso. Y de hecho se cerró. Ahora hay voluntades de que esa memoria se recupere para noticia de las nuevas generaciones, las jóvenes, que no lo saben, quizá, no sé si tú lo sabes, ¿no? Esto lo repite usted muy a menudo. Sí, lo repito, porque es que hay que repetirlo. Las nuevas generaciones no... El largo silencio del franquismo y luego, a partir de la transición, que hubo un pacto, no se habló de esto. Y esto existe. De modo que, cuando se dice, cuando una parte de España, bueno, la derecha, pues dice, mejor pasar página. No renovemos aquello. Olvidémoslo. Olvidémoslo, que es mejor para España y tal. Y nosotros, los que queremos remover la memoria histórica, decimos, sí, señor, pasemos página, pero después de leerla. Buena frase. No es mía, ¿eh? Pero se la hace propia, vaya. Sí, porque me gusta. Claro. Los escritores somos unos copiones. Pues parece que habrá continuación de las aventuras de Samuel Esparta. Sí, de hecho he empezado ya otra novela. Qué bien. Tengo unos 30 folios escritos y me va muy bien y, no sé, ha aparecido inopinadamente. Creo que la razón es que he retomado el gusto por la novela policíaca y, bueno, me ha animado a hacer otra. ¿Y sigue escribiendo utilizando el mismo método, con bolígrafo, a mano, horadando el papel casi? Sí, he cambiado de marca de bolígrafo. Vaya. En lugar de B, ahora el Pilot. Sí, mucho más suave, cierto es. Cierto he es. Traicionado al BIC que, vaya, con el que escribí todo lo anterior. Vaya, yo tengo un BIC ahora mismo lo quería delante. Mucho, pero bueno, oye... Pues de verdad que nos alegra que haya continuación de las aventuras de... Lo diré así, aventuras. Porque, sí, bueno, un año, dentro de un año la tendré acabada y bueno, se publicará, supongo. Pues nos alegra mucho en El Ojo Crítico porque lo hemos pasado muy bien con él y con esta nueva novela. Solo Gracias. Un muerto más. Ramiro Pinilla, ha sido un placer. Bueno, creo que me corresponde decir que el placer ha sido mío. Pero esta Nuestro vez invitado es, especial es de hoy nació en Bilbao, donde vivió hasta que con 27 años se mudó a Guecho. Es uno de los escritores más longevos en activo. Con Las ciegas hormigas ganó a los 37 años el premio Nadal en 1961, lo que supuso un motivo de despido en la fábrica de cromos en la que trabajaba. 10 años más tarde fue finalista al Planeta con el libro Seno. En 2004 y 2005 editó la trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas, que obtuvieron los premios Euskadi, Nacional de la Crítica y Nacional de Narrativa. Después llegaron otros títulos como La Higuera, Aquella Edad Inolvidable o La Recopilación de sus Cuentos. Esta primavera publicó con Tusquets la segunda entrega de las aventuras del librero detective Sancho Bordaberry, bajo el nombre de El Cementerio Vacío. Esta mañana nos acompaña el escritor Ramiro Pinilla. caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Ramiro, buenos días. Buenos días. Que me han dicho que le gusta mucho Gardel. Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, empezó en mi época adolescente, cuando gustan las ternuras y las cosas de estas. Ah, y desde ahí le viene. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta Bilbao para estar en el programa. Y además nos encontramos aquí en La Lóndiga, que es un lugar precioso. Sí, no, que no huele a vino. No huele a vino ya. Huele a cloro, porque hay unas piscinas sí. Arriba estupendas. Y huele a libros, porque hay muchos libros aquí. Y huele a vida. Usted nació aquí en Bilbao, aunque lleva muchísimos años en Guecho. ¿Qué ha encontrado usted en Guecho, señor Pinilla? La playa, la anchura, el verde, los perros. Pero hay perros también en Bilbao, ¿eh? Sí, pero están muy, muy endemoniados, muy enloquecidos con los coches y los tranvías y los autobuses. Creo que no le gustan las ciudades estas que dan prisa, ¿no? Las ciudades grandes. No, o sea, me ahogan y ahora también, como vengo de mi pueblo, me ahoga el Nuevo Bilbao. O sea, la entrada por la zona de Guecho, de Bilbao, es terrorífica. Acabo de experimentar un desconsuelo tremendo. Sí, atasco y estas cosas. Sí, pisos altos, sí. Grandes anuncios, y luego adivinas lo que hay dentro de esos pisos altos y rascacielos, y claro, y te estremeces. Claro, porque usted ha visto la transformación de Bilbao desde Guecho, y es muy distinto verla desde dentro o verla desde fuera. Claro, estando dentro la ves paulatinamente, ¿eh? Claro. Y de viniendo de Guecho, pues es un golpetazo. ¿Es verdad que cuando usted era un chaval aquí en Bilbao, los amigos se cachondeaban porque escribía? Cuando descubrieron que tenía un vicio oculto, claro que sí, se descojonaban. Claro, porque la escritura era un vicio oculto. Exactamente, en aquel tiempo estábamos, bueno, hoy ya no es, pero entonces sí, estábamos en la posguerra, hambre física. Y un tío que sale de pronto que quiere escribir. Claro. Pues, a ver. Bueno, usted ha escrito desde niño, Ramiro, pero ha hecho muchas otras cosas. Me he enterado yo ahora, por ejemplo, de que fue marino mercante, maquinista naval. O sea, trabajaba en la mar, pero no veía la mar. No, porque trabajaba en las máquinas, en las tripas del barco. Qué horror, ¿no? Digo, qué horror, qué bueno, sensación de claustrofobia. Sí, no, la palabra horror está perfectamente aplicada en este caso, era horroroso aquello. Horroroso, carbón, calderas, gente sudando, gente desgraciada, porque llevaban ahí toda la vida, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí trabajando? 2 años escasos. Bueno, ya es tiempo, ¿eh? Hoy vamos a hablar de su última novela. El cementerio vacío, que Tusquets publicó, como decía Maricruz, en marzo, es la segunda cuyo protagonista es el librero Sancho Bordaberry, que cuando la ocasión lo requiere se convierte en investigador. Se llama Samuel Esparta, cambia su personalidad, cambia su nombre. Es como Superman, ¿no? Tiene doble personalidad. Bueno, pero el pobre no es Superman. El pobre es un pobre librero que, pues, cuando se le presenta un caso, él quiere imitar a los grandes detectives literarios. Investigadores privados, sí. Americanos, de las películas y demás, ¿no? Entonces, él quería escribir, pero no tenía imaginación. Entonces, un día descubre que, recordando un viejo caso ocurrido, rememorando dentro, se da cuenta de que está haciendo una novela. Y entonces, da el salto y vive un caso policíaco al tiempo que lo está escribiendo. Claro, ahora hablaremos de esa realidad. Pero digo que estaba pensando que no está mal visto eso de vivir dos vidas distintas, ¿no? Porque, bueno, según las necesidades, a todos nos gustaría, ¿no? Sí, siempre que una de ellas esté uno soltero. Ah, sí, es una buena cosa. Poder elegir, sí. ¿No? Exacto. Ahora estoy soltero, ahora estoy casado. Y claro, un escritor, igual que un actor, lo tiene mucho más fácil para vivir sí. muchas vidas. ¿Cuántas vidas ha vivido usted? Bueno, yo he vivido una solo, una muy complicada, muy cargada. El traslado a Guecho significó porque había una casa que pagar, una casita de campo, que tenía tres hijos, había que trabajar mañana y tarde en Bilbao. Y luego encima tenía una huerta en Guecho, claro, porque el verde es muy bonito, pero el jardín es muy bonito, pero cuando allí hay una huerta que había que sembrar patatas y lechugas y vainas, pues ya es, el romanticismo desaparece un poco, ¿no? Claro, y después viene el pulgón y esas cosas, y el romanticismo se pierde del todo. Totalmente. Bueno, usted repite personajes muy a menudo. Eso significa que son personajes muy ricos. Estoy pensando en su trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas, de la que han salido muchas otras historias, ¿no? ¿Usted cree que las personas somos tan ricas como los personajes? Todo el mundo es muy rico. Toda la persona es muy rica. El cerebro es muy rico, siempre, siempre. Pero siempre están humillados. Y eso le desacredita y les convierte a veces en fósiles, ¿no? Pero el cerebro humano, de todas las criaturas, es maravilloso. La personalidad de cada ciudadano es maravillosa. Cualquiera, un escritor, un pintor, un escultor, señala a un tío, lo elige, y encuentra una persona maravillosa siempre que se meta dentro de él. Hay que hurgar, ¿no? Hay que hurgar. Exacto. En alguien que no esté convertido en fósil, eso sí. Bueno, usted ha vivido muchas vidas y afortunadamente es un hombre longevo. Yo creo que debe de ser uno de los escritores más longevos en activo, porque nació, ¿lo puedo decir? Claro. En el año 23, o sea, que casi ha pasado por sus ojos un siglo entero. ¿España sigue siendo un lugar inhóspito para la cultura? Ahora más, claro, con la crisis, por supuesto. Bien. La cultura no debe ser nunca institucionalizada. Debe ser dejada libremente. Y encima de que está institucionalizada, esas instituciones hoy son pobres. O sea, encima de eso. Porque al menos si fueran ricas, la cultura es algo que no se debe tocar. No parece que lo tengamos muy claro aquí, ¿eh? Bueno, por ejemplo, a mí no me gustan los museos. ¿No le gustan? No, a mí me gusta ir a una casa, por ejemplo, de uno que de pronto te dice, oye, mira, yo soy aficionado a la pintura, esto que está aquí es mío, entonces lo miro con mucho gusto, ¿no? Pero ir a un sitio especialmente a ver cultura, una cultura elegida por otros, una cultura convertida en gancho turístico, pues ya no me gusta. Eso no le gusta. Estaba pensando en otras cosas que han cambiado desde que usted nació. Por ejemplo, en la librería de Sancho Bordaberry, las novedades editoriales podían durar meses en el escaparate, porque había muy pocos libros. En cambio, ahora sí. Una novedad editorial dura casi horas. Sí, sí, es un desastre. Eso es un desastre, sí. Bueno, vamos a volver a El cementerio vacío. Estas historias de Samuel Espartán no son sus primeras incursiones en el género, porque hace muchos años escribió En el tiempo de los tallos verdes, donde un niño discapacitado conseguía resolver un crimen. ¿Desde cuándo le gusta a usted la novela de intriga? Desde mis 14 años, por ejemplo, por poner una fecha. Sí, me gustaban las novelas policíacas. No las novelas de serie negra, esas no. Pero la policíaca, las delicadas, las inteligentes, las intelectuales, me encantaban. Y el prototipo de esto era un autor que era S.S. Bandini, que hoy pues no se desconoce totalmente, ¿no? O sea, ese tipo de novela me encantaba. Yo escribí varias, eran malas, claro, pero a mis 18, 19 años se publicó una, que a lo mejor era la peor de todas, pero pero ahí quedó la cosa, ¿no? Quedó la cosa cuando empecé por practicar incentivado por otras lecturas la novela seria, o sea, la supuesta novela seria. Claro, usted lo ha dicho, pero, la novela seria. Pero quedó pendiente una, pues bueno, un gusanillo que lo recupera ahora. Bueno, nunca es tarde. Pero me ha dicho algo muy interesante, lo de la novela seria. ¿Por qué se considera que las novelas policíacas son un poco de segunda? No son novela seria. Bueno, algunas... Con lo difícil que es atar cabos, mantener el interés del lector, mantener la intriga. Sí. ¿No? A mí eso me parece una obra magistral siempre. Y matar a alguien, claro. Claro, siempre hay que matar a alguien, sí. A los autores también nos duele cuando hemos de matar a alguien, claro. Yo creo que algunos disfrutan. No sé, no he encontrado ninguno. Bueno, por ejemplo, hay críticos que dicen que esta no es una novela negra stricto sensu, ¿no? Porque lo que le interesa a usted es retratar un lugar y una época determinados. ¿Es verdad? Sí, y luego sobre todo el escenario donde ocurre la acción. Dibujarlo bien. En este caso... ¿Qué escenario es Guecho? Bien, Guecho, pero el Guecho de la posguerra. Sí, el Guecho de la posguerra, sí. Que si sigo escribiendo novelitas de estas, pues llegará un día en que llegaremos a la crisis. Sí, va a llegar a la crisis, claro. Seguro. Está muy presente en esta novela la realidad de los maquetos. Y algunos van a decir, ¿quiénes eran los maquetos, no? Los maquetos eran los inmigrantes que venían a trabajar. Los no vascos, vamos. De entonces, sí. Pero maqueto es un insulto. Pues sí, se pronunciaba como insulto al menos. Claro. Escribe en la novela, no vinieron por gusto a contemplar nuestra cara bonita, sino a trabajar en las minas y en las fábricas. Venían, naturalmente, a quitar el hambre y se los recordamos llamándoles muertos de hambre. Se les llamaba aquí muertos de hambre. Y eran los que levantaron la industria vasca, curiosamente. Empezando por las minas, donde actuaban de esclavos. Y eso es un punto negro que en la historia vasca se quiere enterrar. Y está ahí. También aparece en la novela la furia ciega de una masa. Hay un momento en el que el protagonista dice, me da miedo la furia ciega de una masa. Es decir, cuando se piensa que alguien ha cometido un asesinato, no hay momento para la reflexión. La masa podría matarle, devorarle. Sí, la masa es mala para lo... O sea, es negativa para lo bueno y para lo malo. Ajá. Es decir, siempre es mala la masa. Aunque proyecte un proyecto político, proyecte un proyecto intelectual, un crimen, la masa siempre es rechazable. Es el individuo el que... debe ser atendido y debe moverse en todos estos niveles, el individuo. Y si está solo, mejor. Estamos hablando con Ramiro Pinilla de su última novela, El cementerio vacío. Samuel Esparta, alter ego del librero Sancho Bordaberry, es un devorador de libros, un apasionado de la novela policíaca, un loco de Chandler y Hammett. Yo estuve toda la novela pensando que me recordaba la comida de coco de Don Quijote de la Mancha. Y casi al final, en la página 200, casi 250, 242, Coldovique, la secretaria, le dice a Sancho, ¿sabes qué te digo, jefe? Que por mucho que te empeñes, esos molinos no son gigantes. Ahí estaba Don Quijote. Claro, porque es que en realidad el origen de esta pequeña saga, el personaje de Samuel, pues es un justiciero, ¿no? Como Don Quijote. Como Don Quijote, sí. Por ahí va un poco la cosa, ¿no? Bueno, a mí me encanta porque Sancho demuestra que el hábito sí hace al monje, porque cuando se pone a ejercer de investigador, cambia su vestimenta y la de su secretaria. Ella voluntariamente se tiñe de rubio, parece que las secretarias de los investigadores tienen que ser rubias. Al menos en las películas. Sí. Y él también necesita el disfraz, un sombrero americano traído por su abuelo de América, una chaqueta, necesita ese disfraz para darse moral, Porque él es un pobre hombre, en realidad. Sí, bueno, y un hombre asustado porque publicó la primera novela en Guecho dando nombres y apellidos. Y claro, el pueblo esto no se lo perdona. Claro, se asustaron. Hombre, se ven en un papel, se ven en un libro con eso, con su nombre. Y la verdad es que es difícil de perdonar. Hay un momento en la novela en que Pedro, el sospechoso, le pregunta a Samuel quién paga. Dice, ¿a usted quién le paga? Y dice, atención a la frase, porque los vascos no levantáis una piedra si no hay un duro debajo. ¿Eso es verdad? Bueno, habrá de todo, por supuesto. O sea, los vascos no es una raza como, en fin, como, no sé, no es una raza. Por lo tanto, hay de todo. Hay bueno y malo. En realidad todos son buenos, como todos son buenos, los finlandeses, ¿no? Por supuesto. Los individuos son, bueno, ahora los agrupas en masas y ¿qué sale? Lo que usted decía. Puede salir un comunismo, puede salir un nacionalismo. Uh-huh. Las masas son peligrosísimas. Ya que hemos mencionado la palabra realidad, Samuel, más que un investigador que escribe, es un notario de la realidad. Esa idea aparece a menudo en la novela. Él dice que plasma todo lo que oye, todo lo que ve, exclusivamente. O sea, piensa que solo puede tener éxito lo que no se despega de la realidad. ¿La realidad es mejor que la ficción? Bueno, a veces la realidad parece ficción y al revés. Creo que son equiparables. Sí. Pero lo de Samuel... ¿Qué acabas de decir? No, le preguntaba si él plasma realidad, es sí. Un notario de las cosas él, que pasan. Realidad, ¿eso es bueno? Él crea un reportaje y lo vive, y lo escribe. Un reportaje vivido. Esa es la esencia de sus novelas. Reconoce que no tiene imaginación, como he dicho antes, y él convierte aquella acción real en un reportaje, digamos, literario o periodístico, como se quiera llamar, ¿no? Y él lo vive. Y al vivirlo lo está escribiendo simultáneamente. Bueno, lo que da título a la novela es una leyenda vasca. No sé si es auténtica esa leyenda. ¿Por qué eres la primera que me pregunta esto? No me diga, ¿no se lo ha preguntado nadie? Nadie. Ah, pues a mí me ha parecido que sobrevuela toda la novela. Es una leyenda sobre los cementerios que están al lado del mar. Parece que se vacían porque sus inquilinos escapan para vivir la eternidad. ¿Eso sí. Se cuenta aquí de verdad o no? Los cementerios costeros. Sí. Los que tienen la mar cerca. Entonces tú me preguntas si es verdad la leyenda. Sí, la leyenda. Bueno, si es una leyenda que corre por aquí. Y no sé si responderte o no. Pues usted mismo. A mí me gustaría porque saberlo. Porque no sé si conviene... ¿Desvelar el secreto? Desvelar el secreto. Bueno, pues no digamos nada. De si es una leyenda auténticamente vasca o es... O es una leyenda auténticamente inventada. O es exactamente. Bueno, pues a lo mejor se lo voy a preguntar a estos señores. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así, pero después se lo pregunto a ellos. Bueno, parece que le ha pillado el gusto a las novelas de Samuel Esparta, porque me ha contado mi compañera Maricruz que ya está trabajando en la tercera entrega. Sí, la he acabado. ¿Ya la ha terminado? Sí. Bien, eso está. ¿Usted sigue escribiendo...? Con boli. Con boli. Sí. Y después lo tiene que pasar al ordenador. Sí, es lo peor de novela. Doble trabajo, es eso, ¿eh? O sea, hacer la novela no me cuesta algo, pero lo otro me cuesta más. Ya. Ramiro Pinilla califica su lenguaje como invisible. Y efectivamente, el lenguaje de Ramiro Pinilla es invisible porque elimina todo lo superfluo. Usted va al grano. ¿Prefiere las frases sustanciosas a las frases bonitas? Exacto. Las frases bonitas se las dejo para los poetas. ¿Usted quiere frases que digan algo y que sean simples? Yo me considero un narrador. Narrador de historias, nada más. Cuento la historia. No se puede tocar un tema, digamos un problema, si no hay una buena idea narrativa. Por eso a veces, a mí directamente no me han acusado, pero se lee muchas veces en la prensa, sobre todo en la prensa vasca, que los artistas vascos han evitado el problema de ETA, del terrorismo de ETA, que no muchos no lo han tocado. Y yo reconozco que marginalmente igual lo he tocado en alguna novela, pero no de lleno. ¿Por qué? Porque no se me ha ocurrido todavía una buena idea narrativa que abarque el terrorismo vasco. Esa idea narrativa que a veces aparece y entonces te pones a escribir, en este caso todavía no ha aparecido. ¿Usted ha escrito siempre lo que ha querido, Ramiro? Siempre. ¿Ha tenido libertad absoluta para escribir? No me la han dado, yo me la he cogido. Claro, porque además usted siempre ha trabajado en otras cosas, ¿no? Hasta hace unos años trabajaba por la mañana, por ejemplo, en la fábrica de gas de Bilbao y por las tardes, también lo contaba Maricruz en la presentación, escribía textos para cromos infantiles. Cromos infantiles. Eso sí. Me encanta. Sí, me ha encantado la idea. Señal de que coleccionabas cromos. Sí, como todos los niños. Y también me ha sorprendido saber que le echaron de ese trabajo cuando ganó el premio Nadal. Sí, yo trabajaba en la editorial Fer. Haciendo lo de los cromos. Haciendo los cromos, es decir, escribiendo. Entonces, claro, yo cuando iba a casa, yo me metía en un agujero, aunque sea media hora, sí, a escribir las 10 hormigas. La mando, es premiada, y entonces los dueños de Fer se asustan. Pero ¿usted qué hace? ¿Usted cuando va a casa no sigue pensando en Fer? Pues no, señor, no sigo pensando. Bueno, ¿no sigue pensando en los cromos? No, señor, no sigo pensando en los cromos. Y porque si hubiera sido un hojalatero o un electricista en Fer, pero era un escritor en Fer, y resulta que me da un premio por escribir supuestamente bien. Y lo echan de la editorial. Y me echan por escribir mejor. La verdad es que el premio le dio un gran reconocimiento público, digamos que le puso ahí en órbita, ¿no? ¿Cómo encajó usted ese éxito? El primero mal, o sea, sí porque, bueno, pues parece que ya la segunda novela tiene que salir por debajo de la pata, y no es verdad. La segunda es más difícil que la primera, ¿que sí? Es tan difícil, cada novela es distinta, necesita el mismo esfuerzo y la misma buena idea, pero yo creí que no era así. Aprendí eso. Luego ya me serené. ¿Y así sigue? Cada vez más serenado, claro. Sí, pero hay algo que no le da mucha serenidad. Me parece que el Atleti le hace vibrar un montón. ¿Sigue vibrando con el Atleti? Sí, al Atleti le sigo. Le sigo porque el fútbol me gusta. Pero es diferente la camiseta del Madrid a la camiseta de roja y blanca del Atleti, ¿no? O sea, el Atleti despierta emociones viejas de infancia. He escrito un librito sobre ello, ¿no? Sí. Y hay algo que me vincula a mi niñez. San Mamés, por ejemplo, pues yo no voy a ir a ver la ruina del actual San Mamés. No voy a ir porque no es que vaya a llorar, me diré, bueno, ojalá no hubiera visto esto, ¿no? Yeah. En fin, es un dolor y una añoranza lejana y sorda, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Hay muchas cosas que preferiría no también haber... me gusta, sí. La roja, ¿eh? Cuidado. También. Ajá. Bueno, pues entonces esta noche ya le veo trasnochando. Sí, esta noche, si hoy me citas para las 12 de la noche, no vengo. Claro. Seguro, seguro. Bueno, a las 12 de la noche ni estos señores tampoco, ¿eh? Por cierto, ya no vengan más porque ya tenemos problemas de aforo. Creo que hay gente esperando fuera, sí. Y ya no pueden entrar, cosa que lamento un montón. Le estaba preguntando si hay muchas cosas a sus casi 90 años que habría preferido no ver. Ahora que decía, prefiero no ver lo de San Mamés. No ver, pues, la guerra. Y luego la posguerra y hoy la prohibición total de la memoria histórica. Yo me pregunto, ¿pero hay tanto franquista todavía aquí, ocupando los cargos importantes, que parecía que no? Parecían normales ya, no son normales. Eso es lo que no hubiera querido ver y lo que no quiero ver todavía. Hoy hemos hablado del olvido en nuestra tertulia. Por cierto, me han contado que es una cosa que no sé si me gusta mucho, que Ramiro Pinilla escucha Radio Nacional para dormir. No, para dormir. A ver, no. Explíqueme eso. Mira, los viejos solemos tener lagunas por la noche. Entonces yo me meto en la cama a las 11, a las 12, entiendo la radio. Estoy una hora oyéndola. Y me duermo. A las 4 me despierto y sigue allí. Y estoy a lo mejor una hora escuchándola. Pero me ha dicho Maricruz, y a las 9 de la mañana la paga, digo, estupendo, que es cuando empezamos nosotros. A las 9 me levanto y, claro, empieza mi vida. Muy mal, Ramiro, esto no puede ser así. A partir de ahora, los fines de semana, a las 9 conectado. Le quiero yo. Vale. ¿Eh? Sí, no, ahora voy a conectar. Eso espero, no, es una broma. Voy a acabar con una frase del libro. Usted decía antes, yo soy un contador de historias. Dice el libro, es injusto cerrar la boca a quienes piden simplemente contar una historia. El mundo sería mejor si cada ser vivo hubiese tenido la oportunidad de contar su historia. Claro, pero no escrita. Estamos aquí para contarnos. Es decir, todos conocemos las tertulias, las reuniones de barrio. Todo el mundo quiere hablar de él. Y entonces ocurre que los que podemos escribir o pintar, hablamos mucho menos. Yo, por ejemplo, aquí he hablado poco. Habré hablado con frases sueltas, pero poco. Yo no soy hablador y a eso atribuyo el que yo escriba. Porque me tengo que contar de alguna forma. Bueno, ha hablado poco, pero lo hemos escuchado con muchísima atención y nos ha encantado compartir este rato con usted aquí en No es un día cualquiera. Ramiro Pinilla, su última novela, El cementerio vacío, editada por Tusquets. Muchas gracias por venir, gracias, señor Pinilla. Gracias.